fuerte. Te alejas tú, te entregas a otro brazo. ¿Por qué, amor mío? ¿Por qué me dejas? ¿Qué tenía que yo no tenga? ¿Por qué, amor mío? ¿Por qué me dejas? De sangre, Hayauchi, al verte a ti haciendo feliz a ella. Ay. Ella es perversa, muy engreída, que solo trata de hacernos daño. Ella es perversa, muy engreída, que solo trata de hacernos daño. ¡Vamos, Avencia! María Velázquez, Anita Rojas, Honoria Guamaní, Eladia Tarazona, José Tica. Mi corazón ya llora gotas de sangre. Un día te darás cuenta, arrepentido vivirás tú. Ajá. Mi cariño es sincero, de ella es un capricho. Un día te darás cuenta, arrepentido vivirás tú. La vida más parece a un supermercado. ¿Por qué? Sin antes de pagar tus cuentas, no te vas de aquí. No te creo, así. Te pedí.